year. LMP 690M, La Deportiva, presenta al ganador del Balón de Oro. Mala suerte, me quedaron muchas cosas que decirnos. Yo sé que te duele, pero un día van a cruzarse los caminos. Puedes verme entre la gente cuando sales y te suena mi canción. Estamos lejos, pasa el tiempo y siempre tengo la misma duda que hoy. Lo que hubiera sido. Todo viene y va, pero nunca entenderé a la gente. Todo cambia de repente. Tal vez en otra vida los dos tendremos más suerte. Preguntándonos de siempre. Are you part of me? Entre nosotros se hace más insoportable. Entre más quiero que acabe. Todos los planes se van como el aire. Tú dijiste que el lugar que dejé no tendría nadie. Y aunque quisiera que eso cambie, sé que no hay nada. Tendremos más suerte preguntándonos de siempre. Are you part of me? Cansado de todo, llorándote un río. Todo lo que somos, todo lo que fuimos. Si un balón de oro no llena el vacío, nunca voy a poder entender que merecías algo mejor. Y en la sonrisa de la gente no se siente tu calor. Creo que no voy a aprender que verte lejos con amor es el premio.